noche de luna puse mi corazón. En los encajes de la fortuna vino la decepción. Tu figurita de porcelana de pronto se amó. Y con andares de cortesano hasta mí se acercó. De miel, muñeca de luz, magnolia de suave matiz, olor de clavel, sabor de París, marquesa de la flor de lis. Tus ojos promesas lejanas son fuego de hogueras paganas. Princesa de miel, tus labios en flor sin ver se mueren de sin besos se mueve.